Atento conglomerado, mirado, uno, dos, cambio. Aquí Salvador Clarich, desde Punta del Diablo en este momento, después de haber dado toda vuelta a América con la dulce estrellita viajera. Aquí desde Punta del Diablo estamos, así que un saludo para toda la barra del Empalme, para toda la barra del Empalme. En cualquier momento andamos por el pueblo. Un abrazo, buena música. I met a fan dancer down in Southside in Birmingham. She was running from a fat man selling salvation in his hair. Now he's trying to save me when I'm doing all right. Just another fallen angel trying to get through the night. Step by step, one by one, higher and higher. Step by step, one by one, We've had some fun. Yes, we've had our ups and downs. Been down that rocky road, but here we are still around. We thought about someone else, but neither one took the bait. We thought about breaking up, but now we know it's much too late. We are back. Oyentes de Empalme Radio Rock, rock, rock, rock, rock, rock. Está comenzando ahora mismo una emisión sorpresiva. Es viernes y el Empalme se empresta a una nueva transmisión, dice Ernesto, que ya está online. Están entrando como caballos en la emisión de este 5 de abril de 2024. Un nuevo oyente online, Perico. Más abajo, Nacho Carbonero. Piñera, Ernesto, ya les dije. RL de Los Santos. El Tocayo desde Colonia. La señora Silvia acá en Macondo. El Negro Raúl acá en Macondo. Pepeo acá en Macondo. Midland en Paysandú. Pablín preparando el refrigerio en algún punto del planeta. Salvador Gurú Claric. Desde Punta del Diablo, recién les habló, recién está subiéndose al avión. Juan Ramón Benítez, en Lilo, parte esta noche hacia España a esquilar ovejas gallegas y a traer mucha plata para compartir con la gente del Empalme. Está también el amigo Juanma, amigo de Darwin, está tras cordillera en la Bahía de Concepción, el amigo Leonardo Jara, alcalde es ya o es todavía concejal allá en la Bahía. Está la gente del service en Acoré, acá en Macondo, está el lagarto del vertedero, está Graciela en Rosario, está Harry en Long Island, está Elisa en Maldonado, Darwin en La Pedrera, está Dorval en Gorlero, nuestro corresponsal en Punta del Este, está Diario en La Cuchilla del Fuego, está Bocacha en Macondo, Daniel en Rivera, El Pollo en Macondo, Camilo en Macondo, el amigo Brum tras el Queguay Chico, está Bosco en Paysandú, Araujo en Melo, Andrade en Paysandú, Adolfo en Macondo, Almadita, que empezó a escuchar ayer y se entusiasmó y está escuchando de nuevo, está el amigo Daniel Pintos, ya tiene que pasar por estudios a controlar la emisión del Empalme, está el Tino en la Cañada de los Hórreos, está el cantinero de la cabecera sur del río Queguay, está Gavilán en Brasil, tendremos un informe, y está en Montevideo, Víctor Cabrera Sariz, comienza otra emisión sorpresiva del Empalme. Sí. Avisarle a la cosa que en la zona de Río Negro acá empezó a perder la señal como loca. No sé si apagaron la antena de Greco o qué, que Greco al parecer tuvo como 2-3 días en luz. No sé si dejaron la torre apagada, si alguno se olvidó de venir a prenderlo o qué. Impresionante cómo se bajó la señal estos días. Se olvidó de enchufar la antena de ahí. De enchufar la antena. Las lagunas de Moreira, Tito soviético, en la calzada del Queguay. Atento, Guevara Lynch en la localidad de Villa Viarri, Montevideo. Atento, atento, atento. Yeah. Herrera Rocha. Radio Le Palme no solo transmite los días de lluvia. Atento, atento. Nos tire las noticias del día de hoy que puedan ser ingresadas a la plataforma Seno para informar a nuestros oyentes. No hemos checado ninguna noticia de hoy. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Roncadera es más o menos como la mojarra, ¿no? Imagino así de sabor. Medio chicuelo, pero seguro, se ve que abunda. Se auto chequé. Seguro, se ha confirmado que lo iban a pasar. Se ha confirmado que el funcionario de aduana le abrió un acta. Se ha confirmado que vino una orden de arriba. Supongo que nuestros oyentes se autochequeen y mandar los audios que serán difundidos en la noche de hoy. Atención, atención, autochequearse los audios enviados a radioelempalme.com.is. Charrúa está a cargo de Darwin, viste, y chiquilín Guevara Lynch. Son los dos encargados para el 2024. No sé, viste, ya Guevara ya se abrió. Pero Darwin no sé si va a venir, viste, porque Darwin está con Ciro Chonik. Están en todas las danzas y los ademanes. Y Charrúa, viste, ellos, Ciro siempre está acá en el Sal Si Puede. Desde hace como 25 años, y más que nosotros incluso. Y pero Darwin creo que nunca vino, ¿no? No sé, ahora me va a contestar. pero si vienen, me gustaría estar en ese fogón, che. Por eso te digo que yo, si Dios quiere, la Virgen María, si tengo salud, viste, siempre digo lo mismo, tengo salud, no sé si no voy a pie igual, hago 25 escalas antes de llegar, porque si viene el Darwin con el Ciro, va a ser un boom ese Salsipuede, viste. No tanto así estoy disponible para las placas de bronce, viste, con toda sinceridad. La gallareta, che, que él no apagó cayendo tarde noche. Ella canta. Estamos sacando audios de los días anteriores. Algunos salieron y otros no salieron. Estamos en la segunda temporada del Empalme Rock. Para los que no conocen la historia del Empalme, nació en 2020. Bueno, nació digitalmente en el 2020. 20, 21 y 22. En el 23 se silenció y en el 24 sorpresivamente volvió a emitir con mensajes absolutamente originales. Sí, la tal entrevista me encontré, este morocho, está loco, el tal poema le hizo, y define un encuentro a partir del minuto 5:48 con el patrón que le pegaba siempre, ¿viste? Entonces el peón se le para de mano al patrón. Ajá, muy bueno. De la natura. Estas dos últimas emisiones hemos atacado los discos que tenemos guardados de los años 80, tal cual les gusta a algunos de nuestros oyentes y a pedido concreto de dos o tres oyentes fundadores de la radio hemos extraído de la biblioteca. Bueno, ayer estuvimos escuchando, ¿cuál fue? A Christopher Cross. Estuvimos escuchando, bueno, no me acuerdo cuál fue el otro disco de ayer. A propósito, va a quedar subida la emisión de ayer al sitio oficial de la radio, que es en Archive, Internet Archive. Lo buscan como El Empalme Radio Rock. Pongan exactamente así o no van a encontrar una mierda. Ayer hubo emisión con mensajes, harto mensajes de los oyentes, como dicen allá en la Bahía de Concepción, los chilenos. Hubo hartos mensajes, primero, ¿sobre qué fue? Se debatió sobre el maltrato animal. Y luego el Nacho desparramó todo con los cuentos de aparecidos. Gran mentiroso el Nacho. Y hoy manoteamos este disco de Hugh Lewis and the News. ¿De dónde está sonando este Forest for the Trees? Your life is worth living. You gotta start taking if no one else is giving. And if you're not afraid to open your eyes, you may be pleasantly surprised. Things are never as bad as they seem. Just gotta learn to see forest for the trees. Forest for the trees. Que conseguir nuevamente el teléfono de Anderle y de Il Bambino, dos integrantes nobles del empalme que gustan de estas cadencias rockeras de los años 80. En tanto, nuestros nobles oyentes, algunos entraron ayer, otros están entrando hoy porque les avisaron por boca de ganso que una temática muy interesante, no sé si la vamos a superar hoy. Ayer, les reitero, hablaron sobre el maltrato animal y sobre los aparecidos. No sé, el Nacho, si quiere proponer algo para hoy, para mañana o para pasado mañana, pero están los amigos con los mensajes de la semana pasada. Correa, ¿cómo estamos, Correa? No hicimos feria, tomamos un día sabático, descanso. Hay que descanso, Correa, un día de total relaj. El Traversa hizo sus estragos. Total, nos dio para ir, ya era 3:30 de la mañana y llegó gente, unos vecinos, vinieron a compartir algo más y nos quedamos hasta altas horas de la madrugada y suspendimos la feria. Vamos a redoblar esfuerzo en la semana para sustituir de una manera u otra la entrada monetaria de la feria. Ever since you said goodbye to me. Está en el estudio, te aviso, Víctor Cabrera Sariz, la perrita, la mascota de Radio El Empalme, que apenas oye el monitor del empalme a unos 500, quizás 1000 metros, se viene corriendo. La única perrita rockera es la del empalme. All the beds have been put up, they don't know what to do, ever since you said goodbye to me. And the flowers in the garden just refuse to bloom, cause we all want you back, you see. And oh, Mr. Moon is left without a tune, and his shadow's lost the harmony. So don't waste any time, come back and change your mind. Everything will work out naturally. You know that life is a struggle, and only the strong It's up to me and you to do what we gotta do to keep our love alive. And now the bees have been gone, we know that something's wrong, 'cause they don't feel like buzzing at all. And the stars up in the sky, all they do is cry, and that's why the rain must fall. And the early morning sun, he knows that you're the one, and we both miss your company. So don't waste any time, come back and change your mind. Everything will work out naturally. You know love, love is a struggle. It only the strong will survive. So it's up to me and you to do what we gotta do to keep our love alive. El gol sobre fue el, sobre el palo izquierdo abajo. Izquierdo abajo. Luego prácticamente tres horas mete para hacer el gol, porque cuando se hizo el gol. The best that you can, but the rising cost sure hurts a family man. Atento Víctor Cabrera Sariz, atento Víctor Cabrera Sariz, viene para el rancho un gran comunicador para asistir a la emisión del Empalme Radio Rock. Parece que se va a abordar en la noche de hoy, la noche de los aparecidos. It ain't funny. Bueno, bajó revoluciones este disco de Julius and the News, y vamos a saltar a otro que lo puse en los 80, pero no sé si es de los 80. De cualquier forma, es una oportunidad única escuchar siempre a este que vamos a escuchar ahora, más los audios que están llegando en este último mes. Estamos pasando audios viejos. El gallo decía: hacemos una breve pausa para que se enfríen nuestros transistores y volvemos enseguida. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. ¿Quién es el que va a la lucha? Vos, Pero. Y él está pastoreando la tormenta ahí, pues todavía mirando hacia sur, sureste, con la cola para el norte. Nos íbamos a quedar nosotros y sigue lloviendo con el culo al norte. Ah, sí, si está con el culo para el norte, seguro que llueve. Pesado el clima afuera hoy. Ay, bueno, ahí está la humedad, ¿no? Y como es, andan las hormigas cortadoras como locas. Y hoy salía el sol, se nublaba, pero está pesado, salía afuera y un aire caliente. Ahora cambió el aire un poco. Está más agradable que hoy. Pero adentro hace calor. Por lo menos acá que no tenemos entrada de aire en ningún lado. Tiempo de nuestro centinela apostado en Valle de Soba, suspendemos la emisión de esta noche, ya que nos llegan cuentos de Montevideo, que está arrasando una tormenta en la capital del país. It's time to live. So make me. Take me. It's time to give. So don't betray me. Pay me. Tell me. Bueno, estamos checando los audios que están llegando ahora a El Empalme Radio Roque, 21:36 de este 5 de abril de 2024. Tengo uno de Lilo y uno de Gavilán. Che, Lilo, Gavilán está en Brasil. Te va a ver ahí cuando vaya sobrevolando la bahía de San Salvador, más o menos ahí, al norte de Puerto Alegre, dijo Patico. Che, vos te vas, ¿qué día? Acá dice, vuelo de Iberia, MB. Mirá vos, me voy el domingo, dice el Lilo. Mirá vos, o sea, pasado mañana a las 13 horas. A esa hora vamos a salir acá afuera a ver si vemos el avión. Che, Lilo, vos fijate por la ventanilla. So guide me, stay beside me. The brilliant blues will never flow this way again. The color of the mercy is gray. The brilliant blues have faded into sadness and pain. Now is the time to say it's time. Atento lagarto del vertedero, atento lagarto del vertedero, está maniobrando el empalme para salir con una emisión media rara, che. Media paraguayada. Empalme FM. Face to face, Pete Ocean. Un informe para Radio El Empalme. Estamos desde Canas Beiras, el estado de Santa Catarina. Es una de las partes Canas Beiras de Florianópolis. Y un lugar muy turístico, muy lindo. Hay un desarrollo muy llamativo. Y es la temporada baja, ¿no? Entonces hay menos gente que normalmente. Sin embargo, hay un muy buen número de gente, de personas viniendo. Hemos visto uruguayos, argentinos y bueno, y brasileños que se ve que vienen de todas las zonas de Brasil hacia acá. Bueno, muchos puestos, desde lentes, jugos, venden choripán, lo que dicen el frango, pollo. Y bueno, una cosa bien llamativa es que hasta los carritos más humildes tienen aceptan Mercado Pago, cartones de crédito, bueno, y efectivo obviamente, pero como ya están preparados, ¿no? Para eso, ¿no? Para toda esa posibilidad. Sin duda nos llevan algunos siglos de avance a nivel de desarrollo turístico. Por otro lado, hay unos barcos piratas que dan vuelta acá en las islas. Creo que salen en torno a los 50 reales la entrada, 50 y 100 adultos. Hay uno que es un viaje de 4 horas y otro un viaje de 8. Y bueno, está bastante ¿cómo se dice? Concurridos, ¿no? Hoy es un día nublado, se ven a lo lejos las islas, pero hace calor, o sea, hay unos 32 grados por ahí. Ayer llegamos a la noche, había 26 grados, porque en ningún momento como refrescó así. Muy obrigado, amigo. José. Y bueno, constantemente van pasando los estiveros, ahí va pasando uno con agua de coco, helada, y bueno, bastante bueno todo el lugar aquí. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Claro, para los que entran por primera vez, les contamos que esto es habitual en El Empalme, o por lo menos es desde que arrancamos los informes de los distintos puntos del globo, de nuestros asesores, en este caso desde Angras do Reis, Pelotas, Río Grande do Sul, El Salvador, Porto Alegre y ¿dónde era el otro lugar? Capão da Canoa, Florianópolis de El Gavilán. Bueno, los oyentes del Empalme viajan y viajan. Está en Brasil nuestro socio fundador Gavilán y parte el domingo hacia España, che Gavilán, el Lilo. Así que vamos a tener seguramente en poco tiempo un reporte del Lilo desde dónde va, a Murcia, no sé dónde va. Galicia. Estás en esta emisión sorpresiva del Empalme de hoy, 5 de abril de 2024. El Empalme rock, me rock, me rock, me rock, me rock. Bring me acá por la capital del país, precisamente por el Club Aguada, acá en el barrio Aguada, cielo encapotado, mucha humedad y capaz que hay alguna lluvia. Qué fenómeno. Vivi lucha. Vamos que vamos, Correa. Avísame si sale. Ayer anduve complicado. Pero te escuché, al rato te escuché de lo desaparecido y eso. Y te mandé el audio y lo pasaste al de Sin Cabeza. El Sin Cabeza ahora te ponen vos. Mapa ese, capaz que otro mapa que me mandaste dice Arroyo Sarandí, dice Arroyo Salsipuedo. Esa es la pregunta técnica. Atento, Víctor Cabrera, si Sarandí es Sarandí, Salsipuedo es Salsipuedo. ¿Qué pasa? ¿Estás tomando? ¡Deja el alcohol! No debes beber en horas de trabajo. Seguro está pronto. Está pronto. Otro gobierno de este y nos acomodamos el cálculo, decís vos. Dale, vamos arriba. Te voy a averiguar, y está bueno, yo tomo mate y le voy a empezar a encajar también. Te voy a averiguar y te voy a mandar. Estamos escuchando este disco de Pito, Pito, Pito, Pito, Pito, Pito, Pito, Pito. En Palme FM. Impresionante. Este es un informe para Radio El Empalme. Estamos desde Canas Beiras. I see the panic of people in motion. I can stand here, look out on an ocean. I am a wall awaiting a catchword. I see the city laid out like a patchwork. Alone I am free from hatred and blindness. I hope that this life is frozen and timeless. My man is here, we grow all by inches. Tomorrow I'll walk among heroes and princes. I feed the boys, I hear secrets whispered. I know the hearts that are battered and blistered. I am secure in this world of apartheid. This is my cell, but it's connected to starlight. Lo parió. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Empalme FM, buena música desde los Palmares. agregalo a tu playlist, decí que lo escuchaste en El Empalme, Pete Ocean, White City. I dropped two computers in my German car. Prone to violence, prone to shame, I glide in silence, my pride in vain. For no one remembers, not that I can see, that we were defenders, we were the free. The White City blood was in a kitchen. Now it is analyzed just as though it were fiction. And battles were won, and battles will blow at the heart of the White City fighting. The White City fighting. Remember, remember. The White City fighting. Remember, remember. Impresionante este disco de Pete Townshend. No es la primera vez que lo escuchamos en El Empalme Radio Rock, pero hoy ha sido el día en que lo descubre Víctor Cabrera Cerís. 5 de abril de 2024, 22 horas clavadas. Way City, Pete Townshend. Va culminando de girar este vinilo en El Empalme y vamos a hacer una pausa para enfriar nuestros transistores. Seguimos inmediatamente, luego subimos en dos tramos esta emisión coterránea del Empalme Radio Rock. ¿Qué lo parió? Impresionante. Claro, hace mucho que no le tiramos la data sobre los discos que vamos escuchando, cosa que hicimos en toda la primera temporada del Empalme Radio Rock. Era música y data, más opiniones, más consideraciones, más info de nuestros asesores que hoy están haciendo dinero en otras radios. El caso de Darwin ya está dedicado por completo luego de haber brillado los tres primeros años con el Empalme, pasó a jugar en las ligas mayores y no está mandando data. De manera que tenemos que nosotros revolvernos como podamos. Por ejemplo, en este caso, que nos preguntan, che, ¿qué disco es ese? Tuvimos que abrir la famosa wiki. White City, a novel. Pete Townshend es un innovador, un creativo, está enmarcado así en la historia de la música rock. Creo que es británico este chiquilín, ahora les voy a decir. En este disco escuchamos Give Blood, Brian Blues, Face to Face, que es el rock el más conocido, y Hayden Hout. Face to Face, ¿cuál era? Estaba por acá, ¿es el tercero? Creo que es este, no. Sí, es este. Entonces, de este disco, Way City, a novel de Peter Townshend, les quería dar esta data. Es el tercer álbum de estudio del músico británico Pete Townshend, publicado por el sello Atco Records en noviembre de 1985. Está bien, está en la década de los 80, que era lo que yo no había checado antes de empezar. El álbum alcanzó el puesto 26, che, Víctor, en la lista estadounidense Billboard 200 y fue certificado como disco de oro por la RIAA, que no sé qué mierda es. Artista Pete Townshend, género rock, pop, rock. Fecha de publicación 11 de noviembre del 85. Mirá vos, tremendo disco, che, si lo querés agregar a tu playlist y decir que lo escuchaste en el Empalme Radio Rock. Empalme FM. Claro, cuando nosotros amagamos a plegarnos a la majada escuchando temas refritos, como algunos que pasamos ayer, volvemos después, corregimos inmediatamente y entramos en esta onda absolutamente innovadora del Empalme Radio Rock. Prone to violence, prone to shame, a glad in silence, a pride in vain. Tengo que hacer la pausa acá, le doy